Muy bien, amigos, continuamos en Tarde o Temprano a través de Autónoma. Ya tenemos a nuestro nuevo invitado, en este caso estábamos charlando antes con Claudio Quintana, ahora vamos a conversar con Martín Andrada. Buenos días, Martín, bienvenido. Buenos días, Alfredo, un gusto saludar a la audiencia. Y bueno, creo que se empieza en tiempos de... Si bien se viene, agitación, ¿no? Se viene con un trabajo continuo, pero bueno, a profundizar algunos pasos y ver de qué manera arrancamos netamente el tema electoral, ¿no? Uh-huh. Que sabemos, o nosotros decimos, que la unidad popular no es un tema solamente electoral, porque lo hemos demostrado en el tiempo, igual no estando en el Parlamento, hemos trabajado, sufrimos un traspié muy importante, uh-huh. La pérdida del parlamentario, y creemos que es posible retomar esa parte del Parlamento como o parte de la lucha, ¿verdad? Porque no se da solo en el tema parlamentario, nosotros decimos, sino que también puede ser expresión de lucha ahí, expresión de trabajadores, expresión de la ciudadanía, donde realmente se ve en el Parlamento a quienes representamos. Uh-huh. Creo que se ha hecho un trabajo parlamentario que no tuvo su fruto para mantenerlo, pero que muchos temas que hoy se están hablando, muchos temas de la agenda, nosotros tuvimos nuestra posición, nuestra propuesta, porque no solo planteamos el no, sino también planteamos el tema de la propuesta, de la alternativa, del proyecto. Y bueno, en eso estamos conversando con la gente, ampliando, porque creemos que la izquierda no es la unidad popular. Sectores de izquierda hay en muchos lugares, compañeros, ciudadanos que se sienten pensantes distintos de otra sociedad. Y bueno, ese es el gran trabajo que debemos hacer, aunar todos esos esfuerzos y capitalizarlo en tema de conformar un arco social que dé respuesta a esta situación que a nivel nacional, departamental y también regional está pasando. Ustedes en algún momento, y te iba a preguntar en qué estaba la unidad popular, pero ya me lo respondiste antes, entonces no te lo voy a preguntar. Ustedes en algún momento se separaron, quizás no tanto, porque cuando llega el momento del balotaje, no sé hasta dónde mucha gente de unidad popular no vota junto al Frente Amplio, pero en algún momento ustedes dividieron las aguas. El Frente Amplio no es tan de izquierda como es Unidad Popular, lo dijeron. Ahora, ¿eso no te lleva a pensar, Martín, de que el uruguayo es una persona ultraconservadora? Eso es mi opinión personal, ¿no? Es una persona de centro a la hora de votar, que oscila a veces centro-izquierda, a veces centro-derecha. Cuando hay un periodo de centro izquierda, después inevitablemente viene uno de centro derecha. Cuando está uno de centro derecha, inevitablemente después viene uno de centro izquierda. Ahora, volcarse hacia los extremos, extrema derecha o extrema izquierda, es difícil. ¿Lo ven así ustedes a esto o no? Nosotros, no sé, cada cual, cada persona o cada que pueda opinar nos puede ubicar en cualquier de los casilleros teniendo su visión, ¿no? Yo no sé si qué es izquierda radical, como nos llaman, uh-huh. Yo lo diría izquierda definida, no es centro izquierda la unidad popular, ¿no? Nosotros a veces se utiliza el oficialismo ha utilizado bien la palabra izquierda, ¿no? Uh-huh. Llamar de izquierda a los que no son de izquierda, ¿no? Porque a la prueba tenemos de por qué nosotros no fuimos del Frente Amplio, de una fuerza progresista, sí. ¿No? Y porque abandonó las ideas de izquierda, abandonó ese proyecto que había, y a veces a nosotros nos tratan de sesentista, ¿no? Ahora, si alguna vez se aplicó acá en el Uruguay esos proyectos, se llevaron adelante, o se renunciaron a esos proyectos por justamente ir avanzando en un campo electoral que nos llevó a entreverarse. Ahora, al renunciar a eso, ¿no crees que con eso se llegó al poder? ¿Te acordás cuando dijo José Mujica, hay que abrazarse con sapos y culebras, ¿cómo era? Exacto. ¿No sería que ahí les dijo a ustedes, bueno muchachos, yo me voy hacia el centro izquierda porque es imposible de otra manera llegar al poder? Me voy a la derecha, con esas palabras me voy a la derecha. Porque lamentablemente lo dicen los números, lo dice, tuvimos una deuda más alta de todos los tiempos, se triplicó, ¿no? Cuando se tuvo que dar para el lado de los trabajadores, no quiere decir que la herramienta que se puso arriba de la mesa no era buena. Ahora, ¿cómo se aplicó con el tema de los consejos de salario? ¿A quién se le puso los impuestos? ¿A quién se los sacó? Porque acá tenemos que hablar también, cuando nosotros nos vamos, cuando la ley tributaria del 2007, los trabajadores seguimos aportando el 15%, y los empresarios pasaron de un 15 a un 7,5 y otros a no pagar nada. El IMAVA a los bancos, ¿qué fuerza de, cómo podemos considerar fuerza de izquierda o progresista cuando a usted le sacan, al que hace más plata le sacan el impuesto? Lo exoneraciones de impuestos, la extensión de la zona franca, ¿eso dieron en el futuro mejor calidad de vida para el uruguayo? No, dieron calidad para los que tienen más, porque la brecha cada vez se agrandó más, porque hoy este sistema lo que hace es cada vez más injusto, hay mucho más rico. Están menos más gente, rico, más ricos los ricos, y los pobres siguen siendo más pobres. Bien. Entonces, me parece que ahí falta un tema de la distribución, y por eso cuando los temas candentes de la política uruguaya, en tema economía, no hay diferencia. Y ahí es donde está. Escuchábamos recién al entrevistado anterior, cuando hablan hay que cambiar la cabeza, pero si nosotros no ponemos en el eje, en el centro del ser humano y sus necesidades, difícilmente podamos cambiar, porque este sistema ha sido perverso, lo vemos día a día en la calle, lo palpamos, las injusticias, el tema del salario, el tema del trabajo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Dándole más a los que tienen más o redistribuyendo? Acá hoy arriba de la mesa, y que ha despertado un debate, hay un tema de la seguridad social. ¿Y qué papel podría jugar el BPS? De distribución de la riqueza. Pero ahí, ¿qué falta? ¿Y por qué han atacado tanto? Unos y otros, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué han atacado tanto? Justamente, porque acá el papel del BPS en este proyecto tiende a generar otras condiciones de derecho a las personas. Ahora, yo entiendo la posición, siempre te lo dije, ¿no?, en cada entrevista, de que en muchas cosas estaba de acuerdo con lo que presentaba Unidad Popular y en otras muchas tenía divergencia. Y una de las que tengo mis muy claras divergencias con la posición de Unidad Popular es en aquello, yo entiendo y defiendo al trabajador, lo defiendo. Ahora, una cosa es en este país donde la defensa del trabajador se hace con trabajadores que son empleados públicos, que están todos asegurados con su trabajo, y donde y vos sabés porque sos empleado privado, yo fui años empleado privado, y sé de las enormes dificultades que tenemos los funcionarios de las empresas privadas ante las ventajas que tiene el trabajador de la empresa pública. Acá los sindicatos se nutren mayormente, no te digo todos, pero mayormente, de el funcionario público. ¿Por qué? Y porque está presupuestado, porque no le van a tocar el trabajo, porque si lo toca lo cambian de lugar, nada más. pero mayormente el funcionario privado no tiene esas ventajas, no tiene el presupuesto, porque si una empresa se funde, él sabe que se queda sin trabajo. Esas son cosas que también hay que tener que verlas, ¿no? Yo entiendo de que se debe de ayudar a la gente, pero no eternamente. En eso discrepo con Unidad Popular, que entiendo también la pobreza. Acá ha crecido la pobreza. Somos el país más caro de América Latina en lo que tiene que ver con los comestibles, en lo que tiene que ver con los servicios. Somos el país más caro. Entonces, también debo de reconocer que se paga el salario más alto, pero es un salario más alto, pero muy mínimo, que no da para llegar a fin de mes. Hay que ser claros en eso. Ahora, ¿le sacamos a quién para darle a quién? No se trata de dar. No sé usted a qué me dice de que Unidad Popular quiere dar. ¿Qué es lo que quiere dar? ¿Qué para, en su... para sacar a la gente de la pobreza, ¿cómo la saca? Con trabajo. Y acá se puede dar trabajo. El problema es cómo lo da, de qué manera lo da y de cómo distribuye. Y no es sacarle a los que tienen. Acá hay gente que no paga para generar su riqueza y la lleva para otro lado. Lo hemos hablado muchas veces con usted, ¿no? Las exoneraciones fiscales del gran capital, eso puede... Las zonas francas son un negocio para el que tiene mucho dinero. Hasta los bancos funcionan ahí. ¿Y a usted le parece que eso es de orden en un país donde la pobreza, donde los niños están pasando hambre, donde nosotros no le podamos dar de comer a nuestros gurises, y se hablan de millones de dólares, de inversiones acá, de inversiones allá? ¿A esas inversiones han sido bien canalizadas? Porque yo creo que si uno invierte como Estado, o que da solvencia a capitales privados para que vengan a invertir, tiene que venir otra parte, que tiene que ser con la mejora al trabajo, a las condiciones del ser humano. Y acá no hay, usted bien lo dijo, los alimentos más caros. Ahora, acá se cambió la política de producción. Antes éramos un país agroexportador, agroindustrial. Siempre se ha dicho de que el Uruguay está en condiciones de alimentar a 50 millones de personas. Ahora no puede alimentar a 3 millones. ¿Pero por qué dicen eso? Porque saca materia prima para condicionar esa alimentación de 50 millones. Porque llevan la soja, que no es alimentación la que llevan para los seres humanos, es para la cría de animales, y después de ahí se dan alimentación. Pero usted dígame, acá uno de los del mundo se llevan el 95%, se exporta. A ver, ¿no se puede exportar el 90% y dejar el 10%? ¿Qué haría que el mercado estuviera otro tipo de precio? Acá es tan difícil en nuestras tierras tener un plan de alimentación cuando tenemos comedores, escuelas de tiempo completo. Un montón de cosas para dar de alimento que lo podemos producir nosotros y generarle condiciones a esos que se han ido del campo, porque se han ido familias productoras. ¿Por qué? Porque no lo incentivamos, porque ayudamos a otros que tienen y no ayudamos a eso. Porque también tiene que haber un control, no es de dar y dar y dar. Pero si usted tiene y exige una producción y la producción está, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede cumplir un rol? Nosotros nos dimos el gusto de perder una empresa pesquera. ¿Cuánto alimenta genera eso? ¿Cuánto mano de obra generaba eso? Sí, había en aquel momento regalamos, mil trabajadores. Y regalamos los permisos internacionales. ¿Por qué vienen a pescar barcos chinos, japoneses en nuestras aguas? Entonces, hay que ver todas esas cosas. Ahora, ¿es tan difícil de administrar eso o estamos administrando para otro? cuando estamos hablando, cuántas veces pintamos los muros cuando estábamos en algunos, cuando estábamos en otras tiendas y las seguimos pintando ahora, el frigorífico nacional. No es un capricho. Hoy regular ese mercado es regularle parte de la alimentación para los uruguayos. Ahí no podemos comer un churrasco, estamos en Uruguay, estamos pateando la carne. No podemos comer un churrasco del trabajador. Porque a eso, mire que a veces nos encontramos con compañeros y decir, con tan poco nos conformamos con ir a la orilla de un arroyo, comer una tirita asado, lo que sea. Tampoco. No podemos tener los uruguayos una vivienda, una salud, que está. Todos los derechos de las personas, de los seres humanos, hoy son mercancía. ¿Por qué? ¿Por qué darle negocio? Ahí tenemos que tener un Estado presente. No digo que no deba existir lo privado, pero es que sea por elección propia, no que el privado venga a hacer negocio con el Estado. Te fijes en lo que son las corporaciones médicas. ¿Qué nos pasa en nuestro hospital? ¿Quién se lleva la plata? ¿Y quién no paga impuestos? ¿No? Porque las corporaciones médicas no pagan impuestos. Y si tienen una escalerita funcionando, tampoco va el IVA. Y eso justo, y usted pone en su, va a ser un ranchito, va a ser una casa, y si no le pide el BPS, permiso y todo eso, ya va el IVA, ya va. ¿Es justo eso? ¿No será que hay que mirar de otra manera las cosas? Ahora, cuando se sale con ese discurso y se le habla al ciudadano común, ¿usted encuentra una respuesta o no? ¿Sabe cuál es el problema? La gente está ávida de eso. Lo que pasa es que se le dijo lo mismo. Le dijeron lo mismo. Y no se cumplió. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle a la gente que vuelva a creer? Porque acá usted sale a conversar y hemos tenido la oportunidad de salir a hablar. Y la gente está mala en algunos momentos. Cuando la gente por ahí logra contener o algo, a charlar, ahí usted le empieza el porqué de esa situación, porque todos vienen y le hacen el mismo verso. Es que te mejoro, poneme acá esta chapa y yo te anoto para un trabajo. ¿Y qué trabajo han tenido esa gente que le ha faltado toda la vida de trabajo? Le ha faltado la precariedad en donde vive. ¿Ha solucionado de la dictadura para acá este problema o se ha agravado? Entonces la gente, por eso, cuando la izquierda deja de ser izquierda y deja de dar los pasos que tiene que dar y abandona su proyecto, viene todo lo que está pasando. Por eso nosotros queremos, con la Unidad Popular, recuperar la esperanza a la gente, con alegría, que vuelva a creer. Y cuando vuelva a creer, va a participar. ¿Y cómo está trabajando? ¿Cómo se organiza la Unidad Popular para por lo menos llegar a tener representantes dentro del Parlamento? Y bueno, hablando con la gente. No nos queda otra, nosotros no tenemos otros medios de que ir a hablar con la gente. Un trabajo territorial que yo digo que nos faltó cuando tuvimos el diputado. Porque el diputado no podía estar en los 19 departamentos. Tendríamos que tener desarrollado un trabajo territorial que se comprendiera. Que se comprendiera por qué cada instancia de que se dio en el Parlamento. Porque si nosotros repasamos la estadía de la Unidad Popular en el Parlamento, creo que tuvimos arriba de la mesa proyectos. Intentamos torcer el brazo en algunos presupuestos. En otro, creo que hubo un buen trabajo social que se llevó a lo político con el proyecto de vivienda. Sí, lo recuerdo. Que se fue votado en diputado. Y que en el Senado lo destruyeron. Y ahí en un proyecto de vivienda, que quién dice que acá en Paysandú, en todo el Uruguay no falta trabajo, no falta vivienda. Ahí teníamos todo. Y las condiciones de darle al obrero que hoy no tiene para acceder a una vivienda. Hoy vemos distintos edificios que están exonerados y el trabajador no puede accederlo. Entonces vaya si ese proyecto está vigente. ¿No? Teníamos el trabajo, teníamos la vivienda y teníamos la solución para habitacional. Ese gran déficit que hay. Lo que pasa que el derecho humano de la vivienda es una mercancía. Cuando se quería privatizar la obra del hospital de clínica, cuando se opusieron los trabajadores, cuando se opusieron los estudiantes, los profesionales, que dijeron que no podía hacer la obra por las PPP, ¿qué hicimos nosotros mediante con los trabajadores, todo el movimiento social? Ver de dónde se sacaban los recursos para no privatizar. Por eso estamos en contra de las PPP. Y el gran ejemplo fue la obra del hospital de clínica. Mire cómo está el hospital de clínica. Con plata del Estado. ¿Y sabe de dónde salió la plata del Estado? De las exoneraciones de la cerveza. Sí, yo recuerdo. ¿A usted le parece? Y todavía tenemos acá en este país, tenemos gente que no puede comer, que tiene hambre, que tiene un montón de cosas, y exoneramos la timba por más de 13 millones de dólares por año. Entonces, hay que ver, no solo cabeza, sino decir hacia dónde vamos, a quién ponemos en el centro. Por eso es importante esta pelea que se está dando en la seguridad social, porque tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con todo esto. Porque acá el oficialismo y gran parte de la mayoría del progresismo están a favor de las AFAP. Y las AFAP son las que hacen el negocio con la plata de los trabajadores. ¿Qué negocio más lindo? No, sí. No arriesgan nada, se llevan su plata y todavía salen descarados a mentir. Que los trabajadores vamos a confiscar los ahorros. Eso es una mentira terrible. Y no sabe que acá, yo estoy picoteando y discúlpeme, acá hace unos meses atrás, capaz que 6 meses atrás, el presidente de la Junta le propuso al movimiento hacer un debate. Y fue público, no el debate, lo que él dijo. Pero hasta ahora lo estamos esperando entre Saldaña y el Mondes. En el Gobi nos dio lugar y todo. Iba a ser en septiembre. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no se hizo ese debate? Y nos sabe que nosotros estamos para compañeros, ¿no?, de la Unidad Popular, capaz del movimiento, afina a hacer un debate con hasta con los diputados de Paysandú, que ninguno junta firma. Ninguno está de acuerdo con eliminar las AFAP. Ninguno está de acuerdo con el tema del plebiscito. Ninguno está de acuerdo que un jubilado pase de ganar de 17, 9, 10, 12 a 21 mil pesos. A ellos sí se votan 300, 400 mil pesos. Ahora un jubilado no puede ganar 22 mil pesos. ¿A usted le parece justo esto? Ahora, ¿hay dinero de dónde sacar para pagar a ese jubilado 22 mil pesos? Sí. Sí. ¿Cómo no que hay dinero? Y hay mucho dinero. Y lo que se puede recaudar todavía. Porque veo que usted escucha de ahí un déficit. No, ese no es un déficit. Es algo que está en la Constitución que el Estado tiene que brindar. Si no alcanza la plata, el Estado lo tiene que hacer frente a eso, de rentas generales. Pero para hacer eso, el Estado renunció al tema fiscal, a las exoneraciones. Porque bien lo dijimos anteriormente, en el 2007... los trabajadores seguimos pagando un 15 y los patrones 7,5 y otros no pagaron. ¿Cuánta plata entra al BPS ahí? ¿No será hora de revisar las exoneraciones? Nosotros no estamos en contra de las exoneraciones. ¿A las exoneraciones para toda la vida? Ahora, si las AFAP se llevan 1.280 o 1.280 millones de dólares por año y el déficit es 600 millones, ¿No queda plata? ¿Por qué la tiene que tener la AFAP? A ver, la crearon a la AFAP hace 27 años para resolver el tema del BPS. Ahora la ampliaron para resolver el tema del BPS. Entonces no es el tema. Y acá no se está privatizando nada. No. Acá el que quiere tener, no se está prohibiendo un ahorro. El que quiera, usted quiere tener un ahorro privado, lo puede hacer. Ahora, no puede ahorrar con la tema de la plata de los trabajadores. No puede hacer negocio con la plata de los trabajadores. Ahora, usted, ¿por qué le tienen que obligar a 65 años a trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que trabajar casi hasta morir? Y porque quieren su plata. La plata que usted, la única plata, el único dinero que va tirando para la bolsita, para cuando se jubile, pueda tener una vida digna. ¿Y por qué nos quieren confiscar eso? Eso sí es confiscación. Entonces, nosotros tenemos que dar esta pelea. Y estamos llamando porque, ¿sabe qué? Usted llega a la gente y la gente no entiende a esto. Porque esto sí, que es robarle la plata a los trabajadores. Es robarle derechos, es robarle la dignidad. Por eso es esta pelea tan importante. Y desafiamos cuando hablan de las mentiras, porque ha salido Miere a decir, y otros más, a decir mentiras. Mentiras, dicen, con el tema de la confiscación. Porque está comprobado que no es así. Acá, hace poquito, cuando este gobierno habló que los cuarentones salieran de las AFAP, que había posibilidad de crear un fideicomiso. Y ese fideicomiso, ¿quién lo va a administrar? El Estado. Entonces, ese legislador que después, en 2 años, va a tener para legislar por eso, va a decir que le confiscamos, le irá a confiscar el legislador. Pero no nosotros, porque acá bien dice que él va a tener 2 años el Parlamento para fijar las condiciones del fideicomiso, para eliminar la AFAP. Entonces, eso nos parece muy importante destacarlo. Ahora, se tuvo 15 años del gobierno del Frente Amplio, no se derogó el tema de la AFAP. Usted plantea esto, lo plantea a través de esta reforma de la ley que se quiere hacer. Usted me dice que se está trabajando en eso, buscando las firmas necesarias, creo que ahora se están en la búsqueda de las firmas. Sí, hasta abril. Hasta abril. ¿Usted cree que es posible cuando un gobierno como el del Frente Amplio, que usted bien lo dice, hubo gente que estaba de acuerdo con la AFAP y gente que no, pero en 15 años de gobierno no se derogó? No iba a esperar que este gobierno la derogara porque estaban de acuerdo. Entonces, ¿usted piensa que se pueden lograr las firmas para ir a un plebiscito, un referéndum, para derogar este sistema o no? Yo creo que sí, estamos seguros que se va a llegar. Falta gente en la calle, falta una campaña, eso es cierto, pero sabemos de que muchas organizaciones sociales están saliendo a juntar firmas. Bien lo dijo usted, el Frente tuvo 15 años y no la sacó, fueron compromesas e incluso le dio más potestades a la AFAP. Y por eso se lleva el plebiscito. En el 2018, cuando se estaba hablando, todo el mundo hablaba de que tenía que haber una reforma de la seguridad social, y algunos planteaban, incluso organizaciones que podían estar de nuestro lado, representantes de jubilados y trabajadores, estaban hablando de aumentar la edad de trabajo, porque la ciencia había hecho la calidad de vida de la humanidad, que pudiéramos vivir más. Hay que ver quiénes viven más y en qué condiciones viven más. Entonces, porque este proyecto es de los trabajadores de la seguridad social, que levantamos como bandera, lo levantamos como bandera. Pero este tiene 15 puntos, este proyecto, pero se consensó en tres básicos, que son eliminar las AFAP, prohibir ese lucro en la seguridad social y el ahorro individual, porque la seguridad social debe ser solidaria, intergeneracional, generacional. ¿Ah? Porque la seguridad social y el BPS atiende desde antes de nacer hasta después de morir. La AFAP se lleva la mitad de la plata que usted aporta, como Montepío ese que le vienen ahí. Y el BPS paga, dice, seguro de paro, prótesis, asignaciones, jubilaciones, pensiones. La AFAP no pagan un mango de nada. Tuvimos el ejemplo de la pandemia, no pusieron un peso, todo salió del BPS. ¿No será hora de fortalecer el BPS? Con los controles que la gente dice, porque esto y lo otro, porque han hecho del Estado cualquier cosa, lo sabemos. No, y está comprobado, para aquellas personas que ya han logrado la jubilación, de que el aporte que viene de parte de la AFAP es muy mínimo. En una jubilación, usted sabe, es parte del BPS y parte del aporte que se hizo a la AFAP. Y mire que yo he conocido gente que lo sorprende lo poco que recibe de la AFAP. Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que explicárselo a la gente. Yo creo que la gente, el común de la gente no lo sabe, pero es una herramienta, yo creo interesante, el que la gente sepa que después lo que recibe de parte de la AFAP es muy mínimo, cuando ellos entienden de que eso de alguna manera le va a sumar mucho dinero a lo que ya pone el BPS. Es muy poco. No, es nada. Mire que yo he visto algunas jubilaciones y realmente a mí me sorprende. Bueno, me alegro un montón de que usted lo diga, ¿no? Que lo haya comprobado. Y eso hace a que desarmar todo ese aparato que quieren poner frente a la ciudadanía, que nosotros estamos mintiendo, nosotros vamos a confiscar con esto el ahorro de los trabajadores. Hay algunos, yo le digo a algunos que nos presentan esta duda, bueno, vayan a la AFAP a ver si le van a dar la plata. No se la dan, solamente que usted muera. Si usted muere, la AFAP le da un porcentaje por única vez. Sí. Pero después nosotros hemos visto de miseria, sí, y aportando lo mismo. Sí, no, además hay otra cosa, mire, yo los otros días me comprometí acá con la audiencia, lo voy a hacer, una investigación, porque hay un grupo que se llama Uruguay Soberano que está investigando los negocios que hace el Estado con determinadas empresas. Y ahí también eso me llevó a investigar qué hace la AFAP con el dinero, porque esto es un secreto, nadie lo sabe, usted lo sabe. Y invierten, por ejemplo, en la Tabona. Invierten en los Tata, invierten en el agronegocio, invierten en el monocultivo. Pero cuando le va mal, el que le va mal es a usted. Hay un ejemplo clarito, sí, que la audiencia debe tener algún trabajador que es afiliado a la AFAP República. En los semestres del año pasado, en la liquidación, cuando vino el que le mandan el recibo, hay un signo de menos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y de dónde vino? La inversión que hicieron los Tata con la plata de la AFAP y que no pudo pagar sus obligaciones, diciendo que la rentabilidad en la zona litoral por el tema del cruce al otro país no habían podido capitalizar. Entonces no perdió la AFAP, no perdió el Tata, el que vio disminuido en sus ahorros fue el trabajador. Pero está comprobado. Acá hay un contador que después le puedo pasar, Freda, de la Universidad de la República, que hace todo un desarrollo de lo que son las AFAP en Uruguay. Es un asalto que se le hace. Venden, bueno, compran deuda del Estado. Sí. Qué mejor negocio. Ese es el negocio más seguro. Usted va a pedir un jubilado, va a pedir al BPS un crédito, no es del BPS la plata, es de la AFAP. Entonces, usan nuestra plata para prestarnos a nosotros y hacer negocio con nosotros. Es terrible. Nosotros, me parece que la ciudadanía tendría que tomar conciencia de eso. Y por eso cuando lo explicamos, no hay problema. Claro. Entonces, bueno, llamamos a eso. A sumar a las organizaciones sociales, a juntar firmas. Y bueno, y la Unidad Popular buscando ser la expresión ¿no? Con nuestros proyectos, que son conocidos, ¿no? Que hay mucho para desarrollar, hay mucho para caminar. Estamos trabajando en un proyecto departamental, profundizar aquel programa que teníamos, un tema de alimentación con la tierra, que lo vamos a dar a conocer. Tenemos también compañeros que venimos en esta, ampliando este abanico de gente, de organizaciones sociales y políticas, también para ofrecerle al ciudadano esperanza, que se puede, y no hay que hacer ninguna barbaridad, no hay que ir contra el Estado ni nada de eso. Es tratar de pelear para mejorar nuestras condiciones de vida. Y usted dirá, sí, pero ustedes no tienen chance de salir. Eso se verá después. No tienen chance de salir, de ser presidente, tener la presidencia del Estado. No tienen chance de salir en la intendencia. Es cierto, no tenemos chance. Pero somos el vecino más cercano a la población, que podemos generarle condiciones, que podemos organizarnos y pelear buscando la manera, con la gente organizada abajo, porque después que llegan se olvidan de la gente. Pero si trabajamos encomunado, esto puede cambiar desde una diputación, de un edilato, ¿no? No solo denunciar. Hoy en la Junta se cobran cuentas. ¿Quién robó más? ¿Quién robó menos? ¿Quién hizo esto? ¿Quién sacó aquel? En el Parlamento también. ¿Quién es menos corrupto? ¿Se te escapó aquel? Y nosotros, el pueblo, ¿dónde está el proyecto? Bueno, para eso queremos que en la primera vuelta tener nuestro diputado representante de la gente. Y después que la gente defina, si quiere, el presidente menos malo, como le dicen ahora. ¿Está? El menos malo, el menos... Ahora... El vecino lo tiene que poner la gente, el que lo va a representar, el que va a defenderlo, el que va a llevar su problema, el que va a discutir, el que lo va a poder mirar. ¿Por qué mucha gente no sale a hacer campaña, a mirar la cara a la gente? Y porque está embarrota las patas. Y eso la unidad popular lo podemos hacer. Muy bien. Martín, muchísimas gracias. Muy amable. Amigos. De esta manera llegamos al final del programa en el día de hoy. Mañana a las 7 de la mañana estaremos nuevamente aquí en Autónoma para retomar esta charla, seguramente con algún otro invitado, pero siempre siguiendo con temas que realmente interesan y que interesan a la gente. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Como siempre, han sido mucho más que amables. Hasta mañana.